justamente por eso fue el tema de la conferencia de prensa, para dejar aclarado en primer lugar que la CTA siempre, desde su origen, su inicio fue, se fue construida y fue organizada como una central autónoma de los partidos políticos, de los gobiernos, de los patrones. Entonces, si esto es así, fue siempre así, pero sigue siendo ahora. Y hemos sido siempre prescindentes de la comunidad. De hecho, nosotros nunca nos hicimos ese candidato a nada. En todo este tiempo, nosotros prescindimos, para la comunidad y después de lo que dijo, nunca ninguno de nosotros fue candidato a nada. Porque entendemos que nos cargan de para los cargos electorales de partidos políticos, porque creemos que nuestra responsabilidad son los cargos que nos eligen los compañeros como trabajadores. Y no hemos decidido tener ningún tipo de participación partidaria. Mucho menos lo vamos a tener en el interno. Lo que pasa es que algunos han querido utilizar ese tema de lo que sí hay, que es un interés de conocer todo lo que son las propuestas, como tuvimos venido, porque nos han venido a ver, nos han venido a hacer propuestas, gente de Daza, gente de Juan Miguel Morales, Lozano, vino radicales, bueno, distintos sectores políticos que han venido, así como tengo reunión con ellos, algunos tratan de encubrir o tapar o justificar la inoperancia, el desastre que hacen como gobierno municipal, vinculando a algunos de los que reclaman con intereses políticos sectoriales. Yo, si en estos días no hay un acuerdo, la semana que viene estamos saliendo otra vez a la calle con los compañeros, y que nos acusen lo que quieran. Podrán mentir a la prensa que un conflicto es por algo, pero lo que no van a poder hacer es evitar tener ese conflicto, porque los compañeros están dispuestos a seguir soportando la explotación que están sufriendo en la municipalidad.